Más Móvil. Buenos días, Gerardo Tejeira y a su hermano José Artemio Saavedra. Tevi, gracias. Dani Alonso, Giovanna, Vanessa Solís, Paquitín, Manuel McLaughlin. I'm so in love with you. I just can't deny it. Everybody knows I can't deny it. Everybody knows. You can read me like a book, just like a fortune teller. Everybody needs a fortune teller, telling you the ochentas a las 7 con Alonso Villarreal. Cetera con One Good Woman. Buenos días, Colorado. Lil Marie haciendo una caminata con buena música. Gracias. La de Peter Cetera se llama One Good Woman. Edgar Bonfante, Leo Alexis Gómez, Rafael y Milagros, gracias a ustedes. Carlos Alberto de León, Reinaldo Barrios, también Tara Carvajal y su hijo Liam, el niño astronauta, de parte de Isa. Gracias. Y ahorra con, a ver, más con el 50% de descuento que te ofrece tu tarjeta Rey Scotiabank en snacks, chocolates, cereales, ingredientes para postres en supermercados Rey y Romero. del 8 al 24 de julio y además recibe $30 de devolución en tu primera compra. Solicítala al 88777 o en tarjetas Rey. Sí, señores. Vamos a continuar con más. Krish acaba de reportar. Krish, buenos días, Maribel Vergara. Esta próxima canción, en un día como hoy, se lanzaba en el año 84, por supuesto.